Congreso FIDE 2009 en Halkidiki, Grecia. S. E. Kirsan Ilhuncinov. Presidente FIDE. Miembros del Consejo Ejecutivo FIDE. Delegados LXX Congreso FIDE. Informe. 16 de octubre de 2009. Estimados colegas. Antes que todo, nuestro cordial saludo en nombre de los miembros de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas CISC, la cual presido. El objeto del presente reporte es el de informar sobre las actividades más relevantes desarrolladas por nosotros durante el periodo noviembre 2008-octubre 2009. Como ustedes saben, nuestro interés se mantiene centrado en la generación de un proyecto universal de popularización del ajedrez tanto para las escuelas como para las comunidades organizadas en los países que integran FIDE. Igualmente la creación de un programa internacional de congresos, seminarios y conferencias dirigidos a la formación, capacitación y actualización permanente de los docentes aspirantes a instructores o profesores de ajedrez. La iniciación de un programa de asistencia a las federaciones nacionales ajedrecísticamente menos desarrolladas para facilitar la incorporación de nuevos valores al ajedrez. La promoción del cultivo del talento precoz en ajedrez. El establecimiento de acuerdos y convenios con organizaciones educativas, culturales y del deporte para una mejor promoción del ajedrez entre niños y jóvenes. El desarrollo de torneos y campeonatos de ajedrez escolar de carácter nacional e internacional. La propuesta del diseño de un proyecto de estímulo a la investigación que relacione educación con ajedrez. Y, la búsqueda de los recursos económicos, logísticos y tecnológicos necesarios para un mejor desarrollo de las políticas aquí propuestas. Es por ello que hemos hecho énfasis en desarrollar reuniones de trabajo con las directivas de las federaciones nacionales interesadas en iniciar proyectos de ajedrez escolar. Les hemos insistido en la necesidad de crear comisiones de ajedrez escolar dedicadas exclusivamente a la tarea de promover ajedrez en las escuelas, desde el preescolar hasta las universidades. En este mismo marco de colaboración, varias federaciones se han dirigido a nosotros con el objeto de solicitar material bibliográfico para facilitar la formación de formadores y la promoción del ajedrez escolar en sus países. Para ello han mostrado interés las federaciones de Argentina, Bolivia, Botsuana, Brasil, Colombia, Indonesia, Sudáfrica y Uruguay, entre otras. Entre los meses de noviembre y diciembre se estará haciendo entrega a las federaciones de Argentina, Bolivia y Colombia. Igualmente es importante recordar que en el pasado 7-9th FIDE Congress de Dresden, Alemania, nuestra comisión hizo un sincero reconocimiento a destacadas personalidades del ajedrez por sus valiosos aportes a la causa del ajedrez en las escuelas. Ellos son Nicola Palladino, Italia, Jorge La Plaza, Argentina, Kirsan Ilhuncinov, Kalmykia, Florencio Campomanes, Filipinas, Alexander Kostiev, Rusia, Tim Redman, Estados Unidos, y Feodor Skripchenko, Moldavia. También les quiero informar que posterior a dicho congreso fueron nombrados los nuevos miembros de las diferentes comisiones FIDE para el periodo 2008-2010. En nuestra comisión fueron ratificados Ubencio Blanco, Venezuela, en la presidencia y Alexander Kostiev, Rusia, en la secretaría. Como consejeros, Peter Long, Malasia, Alessandro Dominici, Italia, Murat Kul, Turquía, Pung Duyan Baruk, Indonesia, Jian El Saar, Egipto, Margaret Murphy, Islas Vírgenes Americanas, Abigail Tian, China. Mientras que las representaciones continentales recayeron sobre León Tso García, España, por Europa, Saturnino Belén, Filipinas, por Asia, Beatriz Marinello, Estados Unidos, por América y Laurence Kagambi, Kenya. Por África, para finalizar, deseo destacar el gran trabajo realizado por varias de nuestros colegas a favor del movimiento mundial del ajedrez escolar. Se trata de nuestro secretario Alexander Kostiev, Rusia, Ali Yacici, FIDE vicepresidente, Roberto Ribello, Ita, Ignatius León, Sin, León Tso García, España, Beatriz Marinello, Estados Unidos, Jorge Bergier, Argentina, Margaret Murphy, Usavi, y Charles Moura Neto, Brasil, entre otros. Un reconocimiento especial a Santiago García Ramos, México, nuestro webmaster, quien coordina la página Ajedrez en las Escuelas Comique. A partir de esta fecha, también lo hará en colaboración con el website de la FIDE. Igualmente aprovecho para agradecer el apoyo brindado por dos autoridades FIDE. En particular al tesorero Nigel Freeman y al presidente continental de la CA, Jorge Vega Fernández. A todos ellos y en nombre de los miembros de nuestra comisión, muchas gracias por su aporte. En nombre de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas FIDE, se suscribe su colega y amigo en la noble causa del ajedrez escolar. Prof. Ubencio Blanco Ben, presidente de la Comisión del Ajedrez Escolar de la FIDE.